Bueno, ha estado. Me esperan unas semanas muy duras, ¿no? Sabemos que las recuperaciones, pues, son la parte, es parte de mucho trabajo, pasar, sufrir dolor. Bueno, es una parte que nos toca, ¿no? Tenemos tiempo para hacer una buena recuperación, para llegar en buena forma a los meses que se prepara el Dakar. Por lo tanto, lo más importante es hacer muy bien todos los plazos en este momento y bueno, y no tener prisa, ¿no? Siempre hacerse daño son momentos que no va bien nunca, pero dentro de la mala suerte, pues nos ha cogido en una buena época. Nos afecta el calendario razonablemente poco y bueno, y a partir de aquí, pues a superar este momento, ¿no?